Libro leído por Elba Rosa Gallo, año 2014. Autor Mark Twain. Título: Las aventuras de Huckleberry Finn. Primera edición, tercera reimpresión. Buenos Aires, Editorial Coligüe, año de edición 2008. Traducción de Graciela Montes.